¿Te ha pasado que pides a Dios una bendición y en respuesta te cierra las puertas? Estábamos de viaje y mi hijo adolescente me pidió que lo llevara a confesarse. En México suele haber sacerdotes confesando en todas las misas. Fuimos a una iglesia, no había confesor. Nos apresuramos a una parroquia cercana donde las campanas llamaban a misa. Tampoco. Al día siguiente, fuimos a una tercera parroquia. Me dijeron en la oficina que siempre hay un confesor, pero ese día solo había un sacerdote, el que celebraba la misa. Sentí algo de frustración y pensé, los sacerdotes se quejan de que no nos confesamos y cuando vamos, no hay nadie disponible. No quería que menguara el entusiasmo de mi hijo por la confesión. Recordé entonces que en otra parroquia hay un sacerdote joven que confiesa muy bien. Por fin mi hijo pudo confesarse. Pasaron 30 minutos. Los miraba a la distancia y más que una confesión, parecían dos amigos tomando café. Ante el interés de mi hijo y su insistencia por confesarse, me preocupaba que saliera decepcionado si le tocaba a algún sacerdote de aquellos que parecen no querer escuchar ni aconsejar y que simplemente recetan penitencias y despachan absoluciones, dejando al penitente con la sensación de que el sacramento quedó incompleto. Por experiencia personal, en las primeras tres parroquias era muy probable que eso hubiera sucedido con mi hijo. Con este sacerdote, en cambio, resultó lo contrario. Salió mi hijo sonriendo. Me dijo que había sido la mejor confesión de su vida. El padre se dio tiempo de escuchar sus inquietudes y responderlas, además de ofrecerle estar disponible para él para lo que necesitara. No tengo la menor duda. Cuando pones tu vida en manos de Dios, Él te dará la bendición que en verdad necesitas. Él sabe mejor que nadie qué te conviene, en qué momento preciso y en qué medida exacta. También sabe qué no te conviene. Así, muchas veces Dios te cerrará las puertas. Puedes sentirte convencido de que algo es lo mejor y pedir con insistencia que Dios te lo conceda, pero puede que Dios te cierre esa puerta. Para poder darte lo que necesitas, debes cerrar muchas puertas que tú creías correctas para protegerte o porque tiene algo mejor reservado para ti. Aplica para todo. Buscar casa, conseguir empleo, ser admitido en una universidad, incluso encontrar la pareja indicada. Atravesamos tiempos muy difíciles en que muchos han perdido y siguen perdiendo sus empleos. Mantener una familia exige tener ingresos de nuevo y pronto. Tal vez te estés en esa situación y ores con insistencia porque la siguiente entrevista sea la buena. Pero puede ser que pase una entrevista tras otra y Dios, en cambio, te cierre las puertas. Él sabe mejor qué hay detrás de una oferta de trabajo, cómo es en verdad el ambiente laboral y cómo trata el jefe a sus empleados. Si oras porque ya te contraten y en verdad abandonas tu vida en Dios, confía. Si Dios te cierra las puertas, es porque tiene la mejor reservada para ti. Te la abrirá en el momento preciso. Este es el texto de mi columna Semillas de la Palabra que aparece en la revista Northwest Catholic de la Arquidiócesis de Seattle en su edición de febrero. Puedes encontrar el artículo impreso en la copia que debes recibir en tu casa si vives en la Arquidiócesis de Seattle y estás registrado en tu parroquia. Si por alguna razón no la has recibido, pide una copia gratuita en tu parroquia. O puedes también leerla en línea. Visite el sitio nwcatholic.org. Ahí puedes leer todos los contenidos de nuestra revista y también puedes pedir una suscripción si vives afuera de Seattle para que te lleve una copia impresa a tu casa. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.